Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada de labores y estamos en el segmento de opinión y de entrevistas, siempre con grandes invitados y contándoles las últimas novedades en cuanto al mundo del arte, de la cultura y también de lo que es parte de la actuación, la danza y todo lo que se desarrolla con diferentes actividades y con quienes realizan estas actividades, valga la redundancia, y no han dejado de hacerla por el tema de la paralización que tenemos a nivel de la ciudad, a nivel del país y del planeta por el tema del COVID-19. Vamos a dialogar junto a la maestra Irina Gamayunova, que la tenemos ya en la línea telefónica, sobre unos cursos que ella está desarrollando actualmente y vamos a enfocarnos en las técnicas precisamente de creación de personaje, autoconfianza, trabajo de voz y manejo corporal. Cada una de estas particularidades lo vamos a detallar junto a la maestra Irina, que ya la tenemos, como decíamos, en la línea telefónica. Bienvenida, maestra. Coméntenos primero qué actividades realiza usted y cómo están trabajando también con sus alumnos. Bienvenida. Buenos días. Gracias, Alex, por poder invitar, compartir ya las experiencias que uno empieza a ser guerrero del arte desde la casa, porque así son las condiciones propuestas que ahorita está viviendo el país. Y creo que es muy importante que la gente no solamente cuida la cosa parte física de su cuerpo, también la mente. Y lo único que nuestro espíritu es necesita es actividades artísticas para poder no bajar su autoestima, no sentir así como encerrado, asfixiado en este momento. A poder compartir con la gente en línea a través del Zoom unas clases interactivas. Y quiero invitar a la gente que abrí el curso por el Zoom de actuación, digamos virtual, es actuación para cine y teatro, pero más para cine, porque el teléfono se convierte de alguna forma como en cámara. Los chicos se filman, hacen las tareas, se filman a sí mismos por sus teléfonos y ahí mandan las tareas, cuales analizamos, vemos, progresamos. Es muy interesante porque este método que yo pensaba que no va a poder funcionar, funciona súper bien, me da unos resultados increíbles, porque la gente también trabaja como en la casa. Y entonces estamos avanzando hasta más rápido que en una clases reales cuando estábamos con los mismos chicos. Tengo como tres cursos distintos, unos la gente que ya está avanzada en actuación, donde hacemos más trabajo de sistema Stanislavski, Strasberg, Actor Studio, Mikhail Chekhov. Y la otra gente que son desde el principio, que estamos trabajando sobre el conflicto, desarrollo del personaje, acontecimiento, cómo poder escribir pequeños diálogos de las escenas, confianza frente a la cámara y trabajo de la voz y cuerpo. Claro. Entonces eso la gente puede inscribirse, realmente tiene un precio bajo porque realmente con cada persona como su situación particular, siempre acepto cualquier rebajos, trueques, o sea, para mí también es lo más importante. Es, claro, sobrevivir yo misma, pero más es poder seguir activa, seguir compartiendo las cosas en este momento. Sí, decíamos que queríamos ir desarrollando esta parte de lo que es el curso online que usted lo está ofreciendo, denominado como para técnicas de actuación de cine y teatro. Primero, queríamos que nos detalle esto de creación de personaje, ¿cómo se lo realiza? Ya, lo primero que se trabaja, o sea, no te vas al personaje. Primero, lo que hace la persona es poder sentir en comunicación con sus sentimientos. Entonces, trabajamos mucho en las atmósferas íntimas donde la personas puedan tener confianza, autoconfianza frente al cámara y sentir como si estuvieran en soledad, como si están solos en su cuarto, donde pueden, en distintas condiciones que ponemos, situaciones, por decir que recibir una noticia que viene su enamorado, ¿sí? Y todo, ¿qué acciones hace? ¿Cómo vive? Poder que la persona empiece a vivir en la situación. Porque en el cine, más que nada, en la pantalla, la persona tiene que vivir, no representar, no peor sobreactuar, a encontrar esta orgánica, encontrar su individualidad de expresión. Y eso es lo primero, primeros ejercicios, es perder el miedo, tener su autoconfianza para poder improvisar. El segundo, que es muy importante, trabajamos sobre las atmósferas, que cada género tiene su atmósfera. Y eso siempre está muy conjunto con movimiento corporal, porque nuestro cuerpo mantiene todas las emociones y depende de nuestra postura y todo lo que se activa en nuestra emoción. Y solo después que se vamos hacia la creación del personaje, porque ¿qué es? Hay que vivir a través de otro personaje. Entonces trabajamos sobre la parte física y la parte emocional. La persona que actúa el personaje tiene amar a él, ser como empatía con él. Y eso todo hacemos también después del análisis del personaje, cómo poder encontrar su conflicto, el objetivo, qué personaje quiere, a dónde va. Entonces, todas estas bases que se trabaja en este taller. Perfecto. El tema de autoconfianza me parece que es lo que lo denominábamos acá, ¿no? Esto de trabajo de voz y manejo corporal. Claro, como tú sabes, los actores que tenemos como nuestros instrumentos, si un pianista es el piano, su instrumento, nosotros tenemos nuestra voz y nuestro cuerpo físico, nuestras emociones. Esas son nuestras tres armas. Entonces hay que tener potencial y ser más plásticas, que pueden ser más relajadas, más expresivos. Entonces trabajamos mucho sobre el voz, trabajo de voz, de dicción, de proyección, de conexión con emoción. Y lo otro es la parte física. La parte física es cómo tú vas a incorporar a la persona. Entonces también tiene que tener toda la plasticidad, sentir los centros. Entonces esto conjuntamente no puedes en actuación separar que solo vas a trabajar con lógica o solo con emoción. Es un trabajo psicofísico y eso es el trabajo conjuntamente. Claro, eso es parte también de lo que es el manejo corporal que debe tener cada uno de los chicos, ir aprendiéndolos ya en el desarrollo. Exactamente, porque el cuerpo, si nosotros relajamos nuestro cuerpo, abrimos más, entonces podemos ser mucho más abiertos de poder interpretar otros personajes. Y es autoconfianza, yo creo que es no solamente por eso este curso, como te dije, hay dos, como es para actores, para la gente que tiene experiencia y quien pueden empezar desde cero. Porque es también importante en la vida real sí tener esta autoconfianza, conectarse consigo mismos, con sus emociones, tener así como sentimientos hacia otros seres. Y el teatro es una, de alguna forma, es psicoterapia, sí, pero una psicoterapia más activa, más rápida de alguna forma, porque uno tiene que entender a sí mismo para poder interpretar a otro personaje. Perfecto. Y esto nos decía, les recordamos, amigos oyentes de Zona Cultura, estamos en diálogo con la maestra Irina Gamayunova a propósito del curso online Técnicas de Actuación para Cine y Teatro para Jóvenes y Adultos. Y enfocados a este tema, Irina, le consultamos, ¿puede ser esto, como usted decía, un niño pequeño que está iniciando o que quiere iniciar en lo que es esto de enfocarse, en participar en cine, en lo que es actuación, por supuesto, pero también una persona de 30, 40 años, o cuál es la diferencia en cuanto a edades? Mire, yo creo que no existe así como la diferencia. Si la persona quiere empezar, que el curso esté desde 14 hasta 70 años, porque todos tenemos ganas de aprender en la vida, sí, hacer como nuevas experiencias, aventuras, qué mejor que sea en una cosa artística, porque yo creo que mucha gente que tienen estas ganas de dedicarse, de probar a sí mismos como actores, pero no tenía posibilidad o no tenían tiempo. Entonces yo creo que ese es el momento para ya poder, y dentro de cualquier persona está, vive un niño chiquito o curioso que quiera aprender y hacer cosas, atravesarse en su vida. Entonces este taller es para eso, que la gente pueda entrar, probar, ¿sí?, tener esta nueva experiencia. ¿Y qué mejor experiencia ganada que la de nuestra invitada, la de la maestra Irina Gamayunova? Irina, contémosle al público parte de lo que es su perfil, su trayectoria. Usted ya nos adelantaba parte de dónde ha estado en televisión, por supuesto, ecuatoriana, pero en general, sobre su perfil, coméntenos un poco más. Bueno, mi perfil es aquí un poquito largo, pero sí, para hacer el resumen, yo soy actriz graduada, actriz profesional con el masterado de cine actuación en una academia rusa. Ahí me gradué y cuando vine el Ecuador, empecé a trabajar en Dejémonos de Vainas, la Mashinka, el personaje principal, Déjenos los rurales, historias personales en el Canal 8, historias personales es en del Amazonas, a pasar el confeso. Entonces más la gente empezó a tener el cariño de la gente después de estos programas y claro, trabajé mucho en teatro, que es La Rusa María, que mucha gente me reconoce por el monólogo cómico, Solo Felices Hallarás, El Paraidolia. Un mar de obras que hice aquí y fuimos en festivales internacionales donde ganaba como mejor actuación. Tengo como mi academia de actuación profesional que es para niños y para jóvenes y adultos. Y ya tengo como 20 y pico años, que es una escuela permanente que ahorita trabaja en la Casa de la Cultura. Y ahí salieron a toda una generación de los chicos que ya se fueron a estudiar afuera, actuación profesional, dirección de cine. Y con eso hice una película, Generación Invisible, que estrenamos en todos los cines del país. Realmente una capacitación que salió y se realizó en una película. Entonces, actualmente estoy dando clases y me encanta eso. Me encanta ver el profesionalismo que llegan mis alumnos. Y como te dije, toda una generación ya se dedicó al arte directamente. Es lo más importante, yo creo que hay como varias profesiones. Ser maestro, ser profesor es otra profesión al cual había dedicado como 20 y pico años en el país. Y eso tiene que gustar a uno. No cualquier actor puede transmitir lo que realmente él sabe. Y entonces, en esta así como corte de biografía, porque te digo, hay como mar de obras que dicen que fue a Colombia, que ahí ganaba también premios de mejor actuación, Solo se me ensayará con Patricio Estrella, Monólogos de la Vagina, del Teatro Escala. Muchas obras que yo misma escribí, porque hago el teatro musical con niños, que es el próximo semana que voy a abrir el curso para niños online. Y ahí hice muchas obras que estrené en Teatro Nacional, en Teatro Sucre, que es La Vaca que Buscaba su Estrella, Juguemos a la Historia, Tiempo de Parar el Tiempo. Son musicales donde los niños cantan, bailan y actúan. Porque creo que desde chiquitos hay que empezar a sembrar estas ganas de arte. Y como también quería decir que el teatro en sí abre mucho potencial creativo, porque en el teatro estamos topando la parte de dramaturgia, de cómo hacer los diálogos, de cómo hacer personajes, en la parte psicológica, cómo poder entender una persona, porque te toca interpretar este personaje. Entonces es un mundo muy divertido y que tiene fusión de varias artes, porque mis actores también trabajamos mucho en canto, en baile, cuando ya está arte como física, ¿no? Pero también ahorita por el Zoom también estamos haciendo eso. De hecho, en la próxima clase los alumnos están preparando todos los dones, que es lo que pueden hacer, uno que va a cantar, otro va a bailar, otro va a tocar instrumento. O sea, aparte de aprender, divertimos también mucho. Perfecto. Irina, queremos agradecerle, hemos contado todo lo relacionado a la actualidad que usted está desarrollando a través de su academia, su perfil profesional, por supuesto, muy conocida aquí en nuestro país y para quienes quieren integrarse a este curso online, Técnicas de Actuación para Cine y Teatro para Jóvenes y Adultos. Cerremos nada más reiterando esa invitación, Irina, donde pueden comunicarse las redes sociales de usted y todos los detalles y agradeciéndole nuevamente por la entrevista. Muchas gracias. Pueden comunicarse por WhatsApp al teléfono 099-4178-795 o pueden escribir al correo electrónico, que es guaguapichincha@gmail.com, que es más fácil. Y estoy siempre en Facebook de la Casa de la Cultura, que estamos poniendo en publicidad, y ahí también está la página Guavo Pichincha en el Facebook, o Ruku Pichincha. Perfecto. La maestra Irina Gamayunova nos ha contado esta mañana acá en nuestro espacio de Zona Cultura los trabajos que está haciendo y sobre todo este curso online sobre técnicas para actuación de cine y teatro. Le agradecemos, maestra, que tenga un buen día. Muchas gracias, Alex. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.